¿sí? Con nuestro querido amigo Luis Gianicelli. Luisito, ¿cómo estás? Martín te saluda, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Martincito querido, a la distancia? Un fuerte abrazo para vos y para todos mis compañeros ahí en la mesa. Bueno, te cuento, si nos estás siguiendo, estoy con Ramiro, con Lucas, esperando, bueno, noticias tuyas y primero saber, a ver, ¿dónde estás geográficamente allí en Estados Unidos? En este momento estoy precisamente en lo que sería Nueva York, el Upper West Side, acá cerquita nada más del Central Park. Les cuento, muchachos, que acá son las 21:45 casi. Muchísimo frío. Se escucha la voz. Sí, hace mucho frío, les digo. Y estoy acá en este momento en el hotel preparándome para salir a comer algo y después, bueno, ver qué me depara la última noche acá en Nueva York. ¿Qué sale ahí en Nueva York? ¿Cuál es la movida, Luis? Mirá, te cuento, Lucas. Salí, no te voy a decir que poco, pero tampoco salí mucho. Fui a un par de bares bastante buenos, pero lo que tiene de diferente es que los horarios son otros. Acá a las 2 de la mañana ya terminó todo. Toda la gente a su casa. ¿Cómo corresponde? Claro, mucho frío. La gente va retornando. Uno recién está empezando. Va viendo qué va a hacer esa noche y ya se están moliendo todos. ¿Y comienza a qué hora, Luis, esto? Y comienza más o menos a las 9 de la noche, 8:30. La gente sale del trabajo tipo 6, igual que ahí en Buenos Aires. O sea que acá, por ejemplo, el que está acostumbrado a arrancar tipo 3 de la mañana, ya perdió. Cuando quiere salir no encontró a nadie. Y yo te cuento que la primera noche perdí. O sea, yo estaba acostumbrado a hacer... Entonces perdí como en la guerra. El hombre salió 2:30 a ver qué había abierto y... Claro. Veía barriendo, acomodando. Y sin bañarse salió a dar una vuelta a ver qué había para volver y después bañarse. Y bueno, me encontré con todo cerrado y el problema fue difícil. No, y una noche fui a bailar hacia de Cuba. El boliche que, bueno, tiene el mismo nombre que el que está ahí en Buenos Aires. Y la verdad que excede un poco al presupuesto que uno pueda llegar a tener. Un trago. Para darles una idea, la entrada salía alrededor de $275. Yo me hice amigo de ahí, de una persona que trabajaba ahí, y bueno, no pagué entrada afortunadamente, pero un trago adentro está alrededor de los $50, más o menos eso. Así que sale una noche y después guardate en tu casa 3 meses porque no se puede. Luis, ¿qué tal, Lucas? Decime. Tu productor te habla, ¿todo bien? Momento de atención. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Todo bien? Bien, bien. Te cuento, no sé si te sorprende escucharme acá adentro, capaz que fuiste siguiendo con los mails. La rajamos a Yami y Alan se dio de baja. Mamita querida. ¿Cómo está ese plantel, eh? ¿Viste? Me hace acordar a un equipo acá de Tucumán que también se complicaba para poder completar los 11, ¿eh? Nosotros estamos más o menos igual. No, nosotros estamos en puro recambio, no limpiamos a nadie, a nosotros... Ah, bueno, bien. Nada, tan de vacaciones, le damos vacaciones. Mira, a vos, la gente quiere saber, me pregunta, ¿cuándo volvés? Estoy volviendo, mira, casualmente mañana salgo para Buenos Aires... Y llegaré el sábado por la mañana ya a Buenos Aires. O sea, el jueves que viene debutás acá. Firme como talón de oso voy a estar ahí. La presión que te tiró Luis Ramiro. Sí, Ramiro, masca un poco, ¿viste? Porque me tirás la presión esa. Vamos, 5 minutos de charla, viejo. Me tiraste todo el peso. Encima. No, la verdad te estamos esperando, en serio. Por favor, ahí vamos a estar. Sí, la verdad que hace falta, no porque no lo lleve bien Martín la conducción, la verdad que un genio, ¿no? Pero viste el tema este de las vacaciones, se va uno, ahora Ramiro me dice que se va, claro. También, se van todos de joda, esto es una locura. Pero sabes que yo me fui tranquilo, porque dejé el programa en buenas manos, creo, ¿eh? La verdad Martín, que sí. Yo le tengo mucha confianza. Y dije, no va a chocar el barco el pibe este, ¿eh? La verdad que la pegaste. Un par de lanchas por ahí, digo, puede con el buque este también, ¿eh? Pero esto es un buque claro y firme. Gracias, Luisito, por tus elogios. Luis, contame un poquito, llegaste a ver algún partido de básquet, me parece, por allí. Les quería comentar justamente eso. Quería ir a ver, mejor dicho, lo que era New York's, corregime, los New York Knicks. Los New York Knicks, sí. Son locales en el Madison Square Garden. Y llegué, pero estaba muy ajustado con el tiempo. Fue el día anterior al partido, que jugaban, si no me acuerdo mal, con San Antonio Spurs. Y ya no había entradas. En realidad había entradas, pero de las bastante costosas. Una de las entradas que quedaba estaba alrededor de los $600. Claro, usted y saludó. No era en primera fila. Saludó, dijo, bien, gracias, seguimos, claro, seguimos el recorrido. Exactamente. Le dije, cualquier cosa, hablen con Martincito Casera, que él pasa después a abonar acá, ¿eh? Y entonces me dijo el que vendía las entradas que jugaban en ese mismo Madison y Square Garden los New York Rangers, hockey sobre hielo. ¿Hockey sobre hielo? La verdad, nunca había tenido la oportunidad de ver un partido de ese deporte. Se cagan a trompadas, ¿verdad? Recomiendo. Hoy salió algo en la hoy salió algo en el diario de una pelea en la NBA. No recuerdo bien el nombre la mascota le pegó a uno, Luis, ¿esto es cierto? Es una cosa muy rara, porque uno no está acostumbrado a ver eso. Y casualmente en ese partido que fui a ver, New York, los Rangers de New York contra Hurricane de Carolina, 5 minutos de partido. Y se paró el partido, los árbitros hicieron una especie de círculo, de ring, ahí en mitad de cancha, y dos jugadores se empezaron a pelear, golpes de puño, la verdad, una cosa que uno no está acostumbrado a ver. Sacan los cascos, y cuando el árbitro determina que la pelea ha terminado, o que uno de los dos ya ha dado por concluida la pelea, se termina y siguen jugando. Aparte, es una cosa que uno no está acostumbrado a ver eso. No son dos nenes aparte de 1.70 m, ¿no? No, aparte de unos muchachos que están bien alimentados. Hay mucho locro, hay asado de por medio ahí, Luisito, contanos un breve recorridito que hiciste por los demás sectores ahí del norte de Estados Unidos con este invierno crudo. Crudo sí lo hay, ahora en este momento estamos con 7 grados bajo cero. Estuve en Washington, mucho frío también, una ciudad increíble realmente. Estuve en Boston, también otra ciudad muy linda, pero con características diferentes a las demás. Estuve en Filadelfia, algo de color, nota de color, me sacó una foto con la estatua de Rocky Balboa. Lo vi. Una cosa de loco. Lo vi en el BlackBerry. Ese hay que subirlo. Me quebré en un momento y dije, no puedo creer estar acá. Es él. Sí, ahí en Filadelfia, pues. Y la verdad que es un lugar espectacular. Estuve en Virginia, que queda ahí al lado de Washington, también otra ciudad muy linda. Y bueno, fue eso más que nada lo que recorrí. No tuve la oportunidad de ir a otra ciudad más que esas. Bueno. Pero es un país espectacular. Luisito, ansioso estamos entonces que nos cuentes estas anécdotas aquí, sentado, conduciendo el programa. Sí, por favor. Y con nosotros, ¿sí? Sumándote a esta mesa de algo más, que jueves tras jueves tratamos de llevarle entretenimiento a la gente allí para despabilarlo un poco en la noche porteña. Así que el mejor de los deseos, que regrese sano y salvo ahí con tu madre aquí, y te esperamos muy pronto ya aquí en la mesa, Luis. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos ahí, a toda la gente que nos está siguiendo. Vi en la página, vi en el Facebook, que hay mucha gente que nos está siguiendo. Un saludo para todos ellos y seguramente ya el próximo jueves me estaré sumando ahí a la mesa con todos ustedes y esperando ese momento en que el equipo esté completo y podamos decir, como decía el Coco Basile, este es el equipo que sale en memoria, ¿eh? Tal cual. Un abrazo grande. Luis Anicelli.